5:23, ya vamos con el cafecito. ¿Puedo hacerles una pregunta? Si lo hacemos rápido, va bien. Dale. ¿Están al tanto? No es lo nuestro hacerlo rápido. Ok. ¿Están al tanto de lo que pasó en el partido por eliminatorias entre Chile y Bolivia? No. Estamos al tanto. En el Estadio Nacional de Chile. Sí, señor. Muy bien. Bueno, ya está Juan Carlos, lo voy a sumar. Déjame saludar a Juan Carlos. Hola, Juan Carlos, ¿cómo te va? Bien, ¿cómo están ustedes por allí en la radio de BD? Estamos muy bien, estamos muy bien. Bueno, mientras pensás qué tomar, voy a plantear una escena y quiero preguntarles qué harían ustedes en esa situación. Estoy haciendo una encuesta de vida. No vale caretearla, no vale la demagogia. Díganme realmente lo que harían. Luispa no va a jugar porque sabe de qué estamos hablando, conoce la escena. Podés participar de todas maneras si podés decir qué querés gracias. Hacer. Gracias. Estamos hablando de lo que ocurrió en el partido entre Chile y Bolivia en el Estadio Nacional de Chile por eliminatorias. El partido terminó 2-1 a favor de Bolivia. Es un resultado histórico, primero por lo que significan los enfrentamientos de Chile y Bolivia. Viste que todo se mete ahí, se mezcla absolutamente todo. Y porque Bolivia no ganaba por eliminatorias creo que hace 30 años más o menos. Bien, el partido está 1-0 a favor de Bolivia, a favor del visitante. Bolivia trasladando la pelota con sus defensores. Un defensor le hace un pase al arquero Lampe. Y Lampe, cuando quiere patear, se le rompe todo. Finalmente es una lesión de tendón de Aquiles. Pero hace un claro gesto de dolor. Se toma la pierna, se cae. La pelota sigue rodando y empieza a levantar la mano llamando al médico, llamando una atención rápida. El jugador de Chile, Vargas, recoge la pelota y convierte el gol. Por supuesto se armó ahí un... ¿no? Porque ahí el reclamo es respecto al fair play. Mi pregunta para Gabriel Radich es, si vos estuvieras en esa situación y se congela el momento en que ves al arquero pidiendo auxilio, la pelota de frente está jugando de local, frente a Bolivia prende 1-0. Agarra la pelota y ¿qué haces? De hecho, se saca afuera. El jugador la sacó afuera. Árbitro, que congelo, que tengo toda la tecnología para hacer un partido aburridísimo, que lo paro cada rato por el VAR. Y entonces, ¿qué digo? Digo, ahí se paró la jugada. ¿Por qué? Porque está el tipo pidiendo auxilio. Muy bien. Néstor, hace la gran Bielsa, la que haría el Loco Bielsa. El Loco Bielsa, si fuera gol, arranca el partido de vuelta, se me llegó el tejo. Tengo un matiz. Me agacho para agarrar la pelota. Sí, efectivamente. La agarrás con la mano. No. Y antes de agarrar con la pelota, algo inédito. Algo que me tropiezo, le pego un puntapié, la meto al gol y voy enseguida a socorrer al. Y dejo que después el árbitro interprete. ¿Estás jodiendo o me estás hablando en serio? Es muy difícil, o te cuelgan en la cordillera de los Andes o ser fair play. Hace la confusa. Como a mí me gusta hacer. Néstor, por el amor de Dios, toma una decisión. ¿Qué haces? ¿Te haces el gol? ¡Báncatela! Pero me la hago de cruza, o sea, beneficio a mi selección. Además de un garca, sos un cagón. Me beneficio a mi país, pero enseguida voy a socorrer al compañero, al adversario. ¿Y después te dejas hacer el gol? No, después que decide el árbitro si cobra el gol que yo hice. ¿Lo pinta de cuerda? Estoy arrepentido de haberlo puesto en esta situación a Néstor. La agarró con la mano, además. Algo que la voy a agarrar, pero le pego a Perú. Está sin dormir, perdónenlo. Luis Pablo Ginés. No, lo que pasa es que yo vi la situación. Sí. Fue todo muy rápido. Primero hay que ver si Vargas realmente sabía que qué es lo que había pasado con el arquero, si estaba lesionado o no. Para mí que Vargas meta el gol es legítimo. Para mí que Vargas meta el gol es legítimo. Pero no tiene que anular. El árbitro. Claro. No puede anularlo. ¿Por qué no puede anularlo? Tendría que haber parado la jugada. No te enojes con la verdad. Reglamentariamente no lo puede anular. Tendría que haber parado la jugada en el momento. El que tendría que haberse dado cuenta de lo que pasaba era el árbitro. Bueno, pero tiene esas máquinas que después le dice Juan ahí del otro lado, no puede creer que estemos discutiendo esto. El gol. Muy bien. Nah. Gracias por la honestidad. Aprende, Néstor. Bueno, Juan Carlos, ¿qué harías vos? Está difícil. Pero lo primero que no puedo creer lo de Néstor. Lo de Néstor, que el otro día habló de Marulanda, Vélez, de qué sé yo cuánto revolucionario de la tierra, se me transformó en un segundo en un fanático pragmático. Argentina e Inglaterra, loco. O sea, a ver. A ver. Bueno, para, ahora vamos a esa situación. Nosotros está bien, estamos todos de acuerdo con el gol de Diego con la mano. Sí. ¿No? Sí. Ojo. Tratemos, bueno. ¿Qué se hace en esta situación? Yo qué sé, pero lo único que uno tiene que decir en serio es, qué sé yo, su voluntad individual. La lógica, pero acá no tuvo tiempo. Juan Carlos, ¿qué haría vos en la situación con todas las dudas que llevan a la... Tenés la duda... Yo si fuera el jugador que agarró la pelota. Sí. No, si fuera el jugador que agarró la pelota, es inevitable que vaya y patee y haga el gol. Exactamente. Qué vivo que sos vos. Claro. Esa pregunta es una pregunta que no tiene ninguna otra respuesta no, posible. Sí, cómo no. El jugador yo, agarra y hace el gol. ¿Vos qué harías? Yo no tengo ninguna duda. Yo la piso y le pregunto al arquero qué le pasó y llamo al médico. Sí. No, eso no te puedo creer. Es muy pero, bueno. Pero eso, no tengo ninguna duda que haría eso. Podría ocurrir. Ninguna duda. Pero, y si el arquero me está gastando porque simuló, porque se le fue la pelota... En un Central Newell's harías eso. Yo juegue lo que juegue, paro ahí y le pregunto al arquero, pero muchacho, nos está viendo... No, pero es una opción posible, ¿por qué no? Algún jugador puede optar por esa actitud, puede ser. Pero vos dijiste que era inevitable. Yo lo que digo es que la mayoría, en la dinámica del juego, y más vos explicaste cómo es un país contra el otro, una cosa muy trascendente. Por eso agregué. Está bien el elemento que por eso agregué el comentario, pero para mí mirá lo que significa que alguien tome esa decisión en una confrontación tan fuerte, ir perdiendo 1-0 en un resultado que no se da nunca, tomás esa decisión. Pero además la escena es muy rápida, mucho más importante. Es muy rápida, se cae con el goleador al lado. Y bueno, no hay tiempo para pensar tanto. En teoría, yo respeto lo que dice, lo que decís vos, pero después Pablo, sí, ya me estás poniendo nervioso. En la dinámica de lo que es el juego del fútbol, es inevitable que el jugador haya hecho eso. Si hubiera un cachito de tiempo, toda esta discusión se evita porque el juez para el partido. Cuando hay un jugador que está tirado y el juez interpreta bueno, que pero no pasó eso para eso el partido digo, pero... y entonces no hay tal hipótesis. Y bueno, está bien, si podés pararte a pensar en un montón de situaciones haría cosas. El tema es qué reflejo te saldría, está bien. No, el reflejo del jugador es ir y meter el gol, porque además no sabe si hace teatro o no hace teatro. El jugador bueno, va y hace el gol. Ahora, sí, puede ser que tenga tiempo. Es para mí es una atracción muy loable que tenga tiempo para el fútbol y entonces espera un cachito, si después certifica el tipo tuvo que salir a jugar porque se rompió el tendón de Aquiles, si después un tendón, no sé si el de Aquiles, pero un tendón no podía seguir jugando. Si se confirma eso, después te dejas el gol. Si se confirma eso, ¿qué? Listo, ya te dijo todo, Pablo. Si se confirma la lesión del arquero, que no estaba simulando, el tipo... Sí, muy bien. ¿Te dejás hacer el gol después? ¿Quién se deja hacer el gol? ¿Cómo te vas a dejar hacer el gol, Pablo? Juan, ¿tomaste algo? ¿Qué tomamos, Juan? ¿Quién se deja hacer el gol? Pero pasó, esto pasó. Marcelo Bielsa, técnico de un del Leeds. Lógico. El mejor del mundo. Se dejó hacer el gol porque entendió. Hizo una cosa, claro, que los grandes actos éticos uno los tiene que resguardar y valorar. Si no es lo mismo un burro que un gran profesor, Carnera y San Martín. Sí. Por lo tanto, lo que él hizo nosotros lo tenemos que rescatar. Es una cosa rarísima y heterodoxa. Pero estoy vos de acuerdo. ¿Te dejarías hacer el gol a continuación o no? No, él no se... Ah, lo que puede ser. Sí, podría llegar a hacerlo yo, sí. Que es lo que hizo Bielsa, ¿por qué no? ¿Qué le pasó a Bielsa? Bielsa es un capo, entonces no le pasó nada, pero lo hizo. Sí. Y dejó el antecedente y pasaron ya varios años y nosotros estamos rescatándolo. Exactamente. Posiblemente en otros lugares de la Tierra también haya otro tipo que lo rescaten. Bueno, esos son los actos testimoniales que vale la pena. Muy bien. Bueno, lo que nunca haríamos es lo que hizo Néstor, es lo que haría Néstor, eso estamos todos de acuerdo. Estoy mirando la jugada. Yo también la estoy mirando y quiero discutir. Lo re ve que se descompone y levanta. No sé, dale. Bueno, te voy a hacer otra pregunta, Juan Carlos. Esta más difícil. Va, no sé, creo que sí. Sos una organización sindical. Sí. Vas a la movilización de ayer en el Congreso. Sí. Con todos los condimentos que eso tiene en este momento la política argentina. ¿Te vas 10 minutos antes de la votación? No me iría, no. Bueno. No. Pero Sería cuestión de preguntar por qué lo hicieron, porque yo imagino también, porque eso puede ser una actitud aviesa y políticamente bien discutible, por eso comprendo tu pregunta, o también puede ser las organizaciones y los dirigentes tienen responsabilidades que tienen que ver con la seguridad y la vida de su gente. Puede ser que temprano dijeron, bueno, a tal hora nosotros nos vamos antes de que empiecen las refriegas de típicas de las provocaciones de la desmovilización. O sea, yo francamente le preguntaría a alguno de los principales dirigentes de esos gremios cuál fue el motivo. Pero bueno, vos me decís si yo lo haría. No, yo no lo haría. Pero habría que ver cuáles fueron las verdaderas razones. Si hubo una actitud, reitero, impugnable políticamente, o sea, si fue una especulación política, va. Sí. O en realidad, todos los que ahora marchan organizadamente, de un modo u otro, todos piensan en medida de seguridad y de control a la llegada, al irse, listado de los que fueron, de los que no fueron. Yo, como tengo alguna cosa de ese tipo y participo, tengo en cuenta esos factores cuando hay un claro dispositivo represivo. Está bien. A ver, vamos a complejizar o agregar elementos a la charla que arrancó jugando un poco en una pregunta por sí o por no, pero que por supuesto tiene sus complejidades. A ver, decimos esto porque ayer charlamos con el Tano Catalano al aire, estaba bastante contrariado por este tema, pero después conversamos con distintos referentes gremiales que ayer estuvieron en off, y básicamente la preocupación que les quedaba, creo que lo puedo resumir en una pregunta que hizo un dirigente. Decía, bueno, ¿qué más cosas tienen que pasar en la Argentina como para que juguemos a fondo todas las centrales sindicales, sobre todo hay un señalamiento muy concreto a la CGT, para que juguemos a fondo, para que podamos movilizarnos y estar juntos, porque ayer había se dieron la situación que gremios quedaron lejos del Congreso, o porque no pudieron, o porque no quisieron, nadie te sabe decir ahí que efectivamente ocurrió, y que se dé un testimonio mucho más contundente. Sobre todo porque después de esa retirada quedaron muchas personas sueltas a merced de la policía y algunos sectores, algunos sindicatos y algunos sectores político-partidarios. Esta es la preocupación, es decir, como si todavía hubiera cierto cálculo, ¿no? Cierta especulación a la hora de tomar la decisión de calle en un momento político como el que se vive. Agrego estos matices porque también está lo que vos decís, Juan Carlos, también tenían la certeza, muchos de sus sindicatos tenían la certeza de que cuando se termina de votar se pudría la cosa. Entonces se ponen en juego todas estas situaciones, pero que evidentemente dejan preguntas, no las nuestras, observadores, que por ahí no tenemos esas experiencias, pero sí de dirigentes que estaban ahí y que se quedaron preocupados o frustrados por esto que te cuento. Sí, está bien. Ahora presentado así el tema, o sea, en su complejidad, creo que el tema tiene entidad. La primera es de carácter político-ideológico, que es el comentario de ese dirigente, que yo hoy diría que lo encarna incluso el secretario general de la UOM, que lo dice por todos lados, que teniendo en cuenta el daño que se le está haciendo a la patria y a la vida de la gente y los trabajadores, hay que tener una respuesta más contundente, convocar a la lucha, recuperar la rebeldía. A mí me parece muy valorable cuando alguien dice hay que recuperar la rebeldía, etcétera, etcétera. La encarna él, pero hay otros, por supuesto. Pero, por lo tanto, ese es el dilema político principal. Después están esas otras consideraciones que se puedan tener en cuenta, como son estos dispositivos represivos que hay que atender, y cada uno piensa cómo proteger un poco a su gente, etcétera, etcétera. Pero el debate de fondo es si la conducción de la CGT, la conducción hegemónica, porque la conducción es heterogénea y ahí mismo hay sectores más combativos. Sí. Pero el sector más hegemónico, si no, tiene que tener una actitud mucho más dinámica y de confrontación con el gobierno, ¿no? En defensa de los intereses de los trabajadores. Ellos argumentan lo que hace décadas, que argumentan que son cuestiones tácticas, argumentan que su propia base no está dispuesta, argumentan, pero es una conducta histórica de si querés te lo digo con nombre y apellido, no tendría ningún reparo de decir con nombre y apellido quiénes son esos dirigentes que hace 30, 40 años vienen generando una actitud amigable frente a los gobiernos reaccionarios. Juan Carlos, la última. A ver, ¿rescatas algo de estas jornadas en las que se lleva la marca, lo voy a decir así, la traición, incluso a ellos mismos, por lo que impulsaron, argumentaron y votaron hace dos meses? ¿Rescatas algo de todo esto? ¿Ves algo que después de un proceso de una semana de congreso protagonista, vos decís, bueno, mira, acá hay algo positivo, algo cambió en el esquema político de las oposiciones enfrentando al gobierno? Sí, yo creo que se va degradando la conducta claramente conciliatoria, o más que claramente, me corrijo, las conductas disfrazadas de equidistantes, eso de amigable y dialoguista, y que en realidad son conductas que se presentan como de centro, entonces son oscilantes. El centro, para mí, siguiendo el pensamiento de algún presidente francés, el centro no existe. El centro es una variante de la derecha. Por lo tanto, lo que tiene de interesante todo esto es que van quedando culo para arriba, bastante desnudos, las posiciones, por un lado las directamente de traición, como estos cinco tipos, eso toda la vida se les llamó traidores, ¿no es cierto? Pero después lo más complejo son los otros que se disfrazan sin carnaval, como diría Discépolo, y ese espacio que intenta ser difuso, oportunista, creo que se va disipando, se van corriendo las brumas y la sociedad y todo el mundo va viendo de qué se trata. Yo francamente creo que si se vota ahora el tema universitario, creo que nos vamos a encontrar como factor positivo con una gran movilización, y la beta, que es lo que ya anunció, sí, sí, ¿no? En contra de lo que dicen algunos, que son eternamente realistas, entre comillas, y no le importa nada, es la beta, y después maniobra, y después... Pero además se suma, ¿no? Porque está el veto al tema de jubilación, más este... Por lo tanto, lo que yo veo, que va a haber grandes movilizaciones contra los vetos. El veto contra los jubilados y el veto contra la universidad. Francamente, creo que sí. Hoy se vota y en la beta, en 15 días vamos a tener grandes manifestaciones populares, como ya hubo anteriormente. Esa es la otra cosa, mirar siempre si encontramos la vuelta para que la sociedad democrática pueda, para que haya quien convoque a la gente a la calle. Bien. Juan Carlos, va a ser muy interesante los cafecitos que vienen por esta semana de gran protagonismo del Congreso. Veremos qué pasa ahora con el Senado y el domingo esa convocatoria del presidente a hacer un show de su presentación del tema presupuestario. Hoy finalmente se va a tratar el tema de los espías, el tema sí, de los señor. Sí, señor. Por eso. Porque ayer todos decían que no. Así es. Y pero sin embargo, cambió. Algo pasó que no estaba dentro de los pronósticos que venían de los mentideros. No, te lo cuento por si estuviste ajeno a ese episodio, pero ni bien arranca la sesión, José Mayans, de Unión por la Patria, hace una moción de orden y pide que efectivamente se incorpore ese tema porque no estaba en labor parlamentaria y el radicalismo acompañó de esa manera. Bueno, está bien, pero anoche era seguro que no se trataba. Porque en la reunión de labor parlamentaria de ayer no estaba el tema. Y estaban pidiendo una sesión secreta. Así es, era una maniobra burda porque esa sesión secreta, todo eso no existe. Lo que quedaba era la posibilidad de que se levante la mano el tipo y diga quiero que se trate y gane. ¿Qué es lo que ocurrió? Y ganó, así es. Abrazo grande, Juan Carlos. Chau.